Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, spora.org/8000/ajoloteradio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la geografía de donde nos escuchan. Les damos la más amorosa y tierna bienvenida a este su programa, Las que nos cuidan. Y bueno, estamos con mucha emoción, creo que siempre estamos con mucha emoción, ¿verdad? Pero, oh, es que la planta que es nuestra gran invitada de honor para las próximas parcelitas del programa es la gran sabia plancestra madre de la rosa. Y antes de continuar, les invitamos a tomar un momento de llevar su memoria, de llevar su atención a la memoria de su cuerpo, a sus sentidos, a donde va su atención al escuchar ese nombre de la rosa. Puede ser que les aparezca alguna imagen, alguna memoria especial. Puede ser que su atención va a través del olfato a su aroma. Quienes gustamos harto mucho de su té, el sabor, a través del gusto. Podemos recordar a través de la sensación de tacto, la suavidad de sus pétalos, habernos pinchado con sus espinas, como una amorosa llamada de atención. Como dice una de mis maestras, cuando es necesario, nos acosa la rosa. ¿Qué es lo que nos ha querido decir con esas llamadas de atención? El recuerdo de estar entre sus rosales, de haber quizás tenido sus flores en su casa, tal vez la atención va hacia las emociones, su acompañamiento en momentos de duelo, en momentos de profundo amor. Les invitamos a tomar un momento de permitir a la rosa estar presente con ustedes. Y ofrendarle nuestra gratitud por los siglos tras siglos que nos acompaña aquí en la tierra. Por su medicina, por su figura como gran musa de inspiración en las artes. Por su acompañamiento en la cocina, en los alimentos de una gran cantidad de los pueblos de esta tierra. De su acompañamiento en los ritos más importantes de la vida. Le ofrendamos nuestro honor, nuestra gratitud, nuestro cariño y nuestro profundo respeto. Por su amorosa, sutil y expansiva medicina que nos encuentra aquí y en otros espacios, dimensiones y temporalidades. Gracias por tomar este momento para traer presente a la rosa y que ella sea primero la que nos da la bienvenida, nos abre ante el tema y ante lo que vamos a escuchar con nuestras otras invitadas que estamos muy honradas de tener con nosotros. Y con ellas vamos a escuchar una participación, un conversatorio que se llama De Sobremesa con la Rosa. Y es una compartición muy especial porque los compañeros Canek y Damiana nos ofrecen un conversatorio en lo cual desde sus prácticas, desde sus caminos de la vida, su experiencia del compañero Canek como cocinero, como persona que ha procurado a través de su caminar en esta vida, trabajar con los alimentos como parte fundamental de nuestra salud. Y la compañera Damiana Yerbera, con una gran amplia experiencia, que también se alimenta su práctica con los conocimientos que ella heredó desde la cocina de su familia y que también ella pone en su cotidianidad, la cocina y también desde la práctica de la herbolaria. Damiana Calvario es una mujer mestiza de color, es hija, es hermana, es cuidadora, es miembro de la comunidad y es inmigrante de primera generación. Nació y creció aquí, bueno, aquí donde estamos nosotros también, en la Gran Tenochtitlán, la Ciudad de México. Y ella nació dentro de una familia muy grande y heredó los linajes de su madre y de su padre. Actualmente está viviendo como huésped en la tierra Chumash. Ella en su práctica hace una mezcla de sus raíces mexicanas, de los remedios de la cocina de su familia, de sus estudios en curanderismo y desde su formación en la herbolaria occidental. Pueden ustedes seguirla en Instagram, su cuenta es @lalunería y ahí pueden conocer su gran trayectoria de trabajo, sus andanzas y enseñanzas y aprendizajes por sus caminos. Y el compañero Canek, Chris Canek Rodríguez, es un chef de apoyo mutuo que vive en el territorio de Tatiaviam, en el Valle de San Fernando, donde está criando a sus dos hijas pequeñas. Forma parte de la red Sexta Grietas del Norte y participa en brigadas de salud autónomas. A él le puedes seguir en su cuenta personal de @pinchef. PINCHEF y en su página de comida de Fonda Galeana es @FondaGaleana. Todas esas cuentas en Instagram. Bueno, sin más demora, les damos de nuevo las gracias y la bienvenida a nuestro programa a los compañeros Canek y Damiana. Muchas gracias y esperamos que disfruten su compartición tanto y tanto como nosotros lo disfrutamos. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en el programa radiofónico Las que nos cuidan. Esta es la cápsula de sobremesa con la Rosa. Yo soy Canek, cocinero del proyecto Fonda Galeana con... Hola a todos, soy Damiana Pillali, muy agradecida de estar aquí en esta parcelita de Las que nos cuidan. Ya somos grandes fans, el compa Canek y yo. Muchísimas gracias por la invitación y por todo su trabajo. Y pues queremos empezar primero hablando de cómo Damiana y yo nos conocimos y así compartirles un poquito del trabajo que hacemos. Y ya de ahí vamos a compartir sobre los saberes que tenemos de la Rosa. Sí, que es un granito de arena en todo un universo y un océano gigante de todo lo que carga esta maravillosa planta. Pero creo que justo también la Rosa me ha tejido en relación con muchas personas, especialmente este año. Canek y yo somos parte de una brigada de salud que está apoyando el proyecto de salud comunitaria y de salud autogestiva y autónoma de una comunidad en resistencia zapatista que se llama Azqueltán. Azqueltán está en el estado de Jalisco, en lo que conocemos hoy como México. Y bueno, es una comunidad muy especial porque hay dos comunidades indígenas conviviendo y compartiendo la vida diaria de todas las maneras que existen. Entonces, los tepehuanos, tepecanos y los huijáricas. Entonces, pues los saberes de estas dos comunidades se unen para vivir en armonía con su alrededor. Y bueno, este año están celebrando, hace un mes creo, están celebrando 8 años de autonomía. Y bueno, es realmente un honor para nosotros, un privilegio poder servir en esta comunidad y apoyarlos en la lucha. Sí, y también en esta celebración de los 8 años de autonomía, también se inauguró una clínica de salud autónoma dentro de la comunidad, hecho, construido por la comunidad. Y pues eso también fue propósito de nuestra brigada, de ir a acompañar a la comunidad en la inauguración, aportar diferentes talleres de salud, de muchas formas de hacer la salud, no solo de bata blanca, pero también de la salud alimentaria, la salud herbolaria. Nos acompañó a parteras, a sobadoras, sobadores y artistas, danzantes. Se hizo un mural hermoso en la clínica y fue también un evento intergeneracional. Sí, sí, totalmente. Como intergeneracional, interdisciplinario, como que a mí me sirvió mucho para realmente repensar, tomarme un momento y reflexionar acerca de la salud, por supuesto en colectivo, pero también mi salud individual como persona. A veces sentimos que solo es como nuestro cuerpo físico, que estemos bien y tomemos todas nuestras vitaminas y nuestras medicinas que nos mandan, pero realmente pensar qué conforma la salud, ¿no? Desde la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, la salud del que está al lado de mí, de mi territorio, de la tierra, lo que como, qué estoy creando también, como la parte de las artes que ya mencionabas, tan importante, como con la música, la pintura, la danza. Y luego también pues como el co-crear, ¿no? El hacer las cosas juntos creo que es parte pues muy importante en la salud de todos, saber que no estamos solos y que solamente cuando trabajamos juntos es que pues alcanzamos como ese real bienestar, ¿no? O ese bienestar que no está brindado por la colonización nada más. Sí. La relación también con la madre tierra y el territorio como base de cómo se hace la salud, cómo se practica, cómo sanar, también fue una lección impresionante en la comunidad. Y pues, ¿por qué no hablamos un poquito del trabajo que hacemos individualmente como fue que participamos en la brigada. Si quieres empezar a hablar de tu trabajo personal. Claro, sí, con gusto, compa. Pues, a ver, yo me dedico principalmente a hacer herbolaria y medicina tradicional. Creo que mi práctica junta mi experiencia migrante. Yo nací y crecí, viví 28 años en Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, y luego soy inmigrante de primera generación. Ahora vivo en Tierra Chumash, lo que también se conoce como Los Ángeles, en California. Y sí, bueno, yo me empecé a meter a la herbolaria, de hecho, a través de la agricultura urbana. Estuve trabajando en huertos urbanos en Ciudad de México los últimos años que estuve viviendo por allá. Y luego a través de eso fue que pues empecé a sembrar hierbitas, más como, ay, ¿qué cultivos pueden ir bien juntos? ¿Quiénes son buenos vecinos en el huerto? Y luego ya de pronto había una abundancia de albahaca o de romero y decíamos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y así fue como que empecé a retomar mis estudios de herbolaria y como la práctica con las hierbitas. Y digo retomar porque pues también después de muchos años me di cuenta que realmente mi iniciación fue de niña con mis abuelas y con mi familia en la cocina. Entonces, pues creo que es bastante común en México que mucha gente tiene todavía como sus huertitos o sus pequeñas macetas con hierbas en casa. Y pues en mi casa era muy común que nadie que yo conociera en mi familia se llama a sí misma hierbera o hierbero, pero todo mundo manda a los niños como que vete a cortar un pedacito de sábila porque alguien se quemó en la cocina y para poderle curar la mano, o tráete tantito cilantro para la salsa, o ve a recoger tantita manzanilla para un té porque a alguien le duele la panza. Y pues sí, yo di por sentado muchas de esas cosas, pensé que era algo normal, que era en todos lados, y después creo que como mi experiencia como migrante me hizo darme cuenta que eso era muy especial de mi familia, de mi cultura, parte importante de quién soy yo. Y pues sí, más adelante, cuando ya entré a Escuela de Herbolaria acá en los Estados Unidos, eso me inspiró mucho para retomar el conocimiento mestizo mexicano de qué es la herbolaria en México, buscar mentoras. Tengo dos maestras curanderas que quiero muchísimo y que me han enseñado, la verdad, todo lo que sé, todo lo que cargo ahora. Y pues sí, tengo mi parte de herbolaria, hago trabajo de acompañamiento, de ayuda mutua y de solidaridad, mayormente con comunidades en resistencia en México. Este año también estuvimos con los caracoles zapatistas en Chiapas sirviendo. Y bueno, muchas experiencias bonitas, ¿no? También hay mucha necesidad aquí en la frontera, entonces también con otras comunidades migrantes trabajamos. Y pues hacemos remedios dependiendo lo que se nos solicite, ¿no? Normalmente lo que hacemos es organizarnos entre comunidades y preguntar, ¿podemos servirlos en algo? Y ya la gente nos dice como sí o no, gracias. O también la ayuda se ve de muchas maneras diferentes, ¿no? A veces es como servir té caliente y que la gente pueda tener un trago de algo caliente en la mañana, o a veces es dejar medicinas, o a veces es sembrar semillas juntas. Cambia mucho dependiendo de lo que quiera cada quien. Y bueno, en esta oportunidad en Azqueltán, yo estuve colaborando con la farmacia tradicional, haciendo remedios, llevando remedios, como unos pequeños kits de, pues no era de primeros auxilios como tal, pero bueno, nuestra idea era que además de que en la farmacia herbolaria, que está ahí donde se hizo la clínica, que ahí hubieran como muchas mezclas para cuestiones generales que ellos nos comentaron que necesitaban apoyo, por ejemplo, tés para vías respiratorias, apoyo para digestivos o para los nervios, y además de eso que tuvieran las personas en casa algunos pequeños remedios en lo que llegan a la clínica por si se necesitan. Entonces sí, principalmente eso. Y bueno, de metiche en muchas cosas, porque también estaba muy interesada en tu trabajo, con Targol, por ejemplo. Yo no soy chef, pero soy súper comelona, así que siempre como que ando viendo en la cocina echando un ojo. Sí, pues queremos, sí, ahorita les comparto un poquito también del trabajo que hago, pero algo que no mencionaste, que lo podemos retomar después de que nos terminamos de presentarnos es más en específicamente el uso de la rosa en una de las medicinas que prepararon para Xcaltán y el propósito del uso y el por qué se decidió usar la rosa, porque sí estamos aquí para hablar específicamente de la poderosa rosa. Pero como andamos todos enamorados de Xcaltán, como que nos vamos, nada más. Y ya se les da la onda. Pero sí, no, totalmente. Si quieres, preséntate tú y ahorita hablamos de eso específico. Ajá, ok, muy bien. Pues qué chido, compa, escucharte y de tu trabajo. Sí, conocí en general de tu trabajo, pero siempre es bonito volver a escuchar, ¿no? A los compas compartir sus historias, sus caminos de la vida. Y bueno, en mi caso, yo me dedico a la cocina. Soy cocinero, o por ahí yo vi un compañero cocinero que se titula como cocinante. Me encanta. Sí, a mí también. Porque es como en acción, ¿no? Y como constante, caminando, cocinando. Y así veo el trabajo que yo hago, porque desde chiquito yo siempre veía a mi papá en la cocina. Él trabajaba de noche y mi mamá trabajaba de día, entonces él nos preparaba el desayuno y la comida muchas veces. Pues yo creo que eso me inspiró o siempre me dio el interés de estar en la cocina. Y bueno, saliendo de la prepa, empecé a trabajar en restaurantes y muy pronto me dio el interés de entrar a la cocina a trabajar. Y eso hace ya más de 22 años. ¡Wow! De puro trabajo de cocina. Y vamos a adelantar toda la historia para hablar cómo fue que me empezó a interesar la cocina como apoyo mutuo. Y eso, pues creo que pues yo fui como tejiendo mis intereses y también el trabajo político. Y el trabajo de despatriarcalizar, no sé. ¿Despatriarcalizar? Sí. Sí, eso, ¿no? Tomando el papel de la cocina como un hombre, compartiendo ese trabajo en el hogar, pero también en los espacios de lucha, de movimiento. Y pues así es, no sé, veo la cocina como la trinchera, ¿no? Como para combatir contra la colonización de los papeles de género y también como un espacio para sanar, un espacio donde podemos descolonizar nuestra alimentación, también para combatir contra las enfermedades, porque pues en este camino de lucha y de cocina, yo he aprendido que hay un gran problema en las ciudades con la alimentación. Vemos cuando los pueblos, cuando la gente, la población, tal vez en cualquier parte del mundo, cuando deja el campo y se va a la ciudad, en general, no en todo caso, pero creo que en general o en muchos casos, se pierde esa conexión con la tierra y la alimentación. En las ciudades la alimentación está sumamente modernizada, que quiere decir procesada, y pues no hay el acceso al campo como lo hay cuando uno pues vive del campo. Y ahí vemos una gran diferencia de salud en las poblaciones rurales o del campo en comparación con la salud de las poblaciones de la ciudad. Vemos que hay altos niveles de obesidad, enfermedades como hipertensión, cardiovasculares, diabetes. Y pues nosotros asociamos esas enfermedades con la colonización o con la modernización de la salud, de la alimentación. Y entonces para mí la respuesta debe ser retomando la cocina, retomando espacios para hacer los espacios de cultivos en la ciudad, para poder sembrar un poco de alimentación para autosustentarnos. Y así podemos ir como sanando nuestros cuerpos, también nuestros alrededores, los espacios, pues estamos en una selva concrete jungle. Y entonces, pues sí, esa es como la mirada que yo tengo, pues, cómo veo la cocina. Y también veo la cocina como un espacio donde se comparte saberes, donde se comunica dentro de una familia, dentro de las comunidades, a través de la comida. En mis últimas experiencias, incluyendo esta última visita a Azcaltán y también a las comunidades zapatistas en Chiapas, son observaciones y luego de ahí reflejo en esas observaciones dentro de las cocinas, donde en ambos casos son espacios donde las mujeres están trabajando. También se ve los hombres trabajando, pero es casi la mayor de las personas en las cocinas son mujeres, en el caso de Chiapas, en las comunidades zapatistas y en Azcaltán. Y tal vez para algunas personas ven esto como, no sé, un papel o un espacio opresivo de una perspectiva tal vez modernizada, pero yo lo veo al contrario porque son espacios donde sí hay comunicación, donde el que o la quien está cocinando está comunicando algo de corazón, de conocimiento ancestral, contemporánea y saberes también como una visión, sueños, porque hay mucha creatividad en la cocina. Y es una comunicación que tal vez nos enseñe otra forma como escuchar, escuchar con el gusto, escuchar a través de la panza. Y creo que es importante compartir esta reflexión porque así la o el que está en la cocina no es silenciada o silenciado. Tal vez no están tomando el micrófono o no están articulando verbalmente sus conocimientos, sus perspectivas, sus sueños, sus quejas, pero sí están comunicando. Y no es tampoco por decir que eso no es importante, también tomar palabra y el micrófono, pero también hay que reconocer, ¿no?, que hay muchas formas de comunicar y también escuchar. Eso para mí fue como el cómo yo me agregué o me sumé a la brigada con eso en mente y corazón. Quería ir a apoyar en la cocina para, pues, apoyar a la comunidad, alimentar a la comunidad durante el fin de semana de la celebración de su autonomía y la clínica, pero también para ayudar en alimentar a la brigada y en hacerlo de forma colectiva y organizada. Y también ayudar en crear el espacio de la cocina como un espacio de, también de compartir saberes y aprendizaje. Y que ya se da como de manera bien natural, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que siempre pienso en la cocina como el corazón de la casa, el corazón del hogar. Como ahí está el calorcito, no solo físico, pero también como emocional. Como cuando llegas a una casa y a qué huele. Yo siempre pienso que de niña siempre se estaba cocinando algo en casa, ¿no? O unos frijoles o un caldo o algo, pero siempre llegas a la casa y huele a comidita rica. Y sí, ¿no? Como pensar en que la primera medicina, la primera cosa que nos cura es lo que comemos y todo lo que metemos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos respirando? Y pues, ¿con qué nos estamos alimentando? El cuerpo, lo que tú dices, la panza, escuchar con la panza y luego también el corazón, porque como retomar estos saberes, cargar con estos saberes, reclamarlos, también nuestra experiencia migrante o cuando ya somos primera o segunda generación hijos de migrantes en otro país, pues como cargar con esas cosas también sana nuestras raíces, ¿no? Saber de dónde venimos, quiénes somos, literalmente qué fue lo que alimentó a nuestros padres, a nuestros abuelos y lo que hace nuestros cuerpos, ¿no? Y en ese sentido me gusta pensar también mucho en las rosas, como que es un ancestro común para tantas personas en el mundo. Bueno, hay muchísimas tipos de rosas diferentes, muchísimas variedades. Hoy en día se piensa que hay más de 30.000 variedades de rosas, pero la mayoría son originarias de Asia y, bueno, también hay otras originarias en África, en Norteamérica y en Europa. Pero ahora realmente se han cultivado para poder tener rosas en casi cualquier parte del mundo. Y bueno, luego hacerlas como híbridas y se polinizan cruzadas, entonces se convierten más como que cada año se están creando nuevas rosas. Y para mí es muy bonito pensar como en la rosa en la cocina, ya sea en un té o en algo de comida, que ha habitado en las casas de tantas abuelas y tantas abueles alrededor de todo el mundo. Sí, por supuesto, cada nación o cada grupo indígena tiene su propia relación con la rosa, que es diferente y particular, pero en general, bueno, creo que es una planta que tiene tanto que brindarnos a tantos niveles, tal vez la flor más multifacética de todas para mí, pero bueno, que da como ese calor y esa medicina a muchos niveles para tantos de nosotros. Y en el caso de Azcaltán y la Brigada de Salud, ¿puedes compartir por qué? ¿Qué fue el uso medicinal, espiritual, energética de la rosa en la medicina? Porque preparamos. Bueno, es que no hemos dicho cómo nos conocimos. Nos conocimos, bueno, participamos y ya a lo mejor habíamos estado en reuniones de organización online por unos meses. Sí. Pero luego, por fin, en el verano nos juntamos a hacer remedios herbolarios. Ahí fue cuando ya nos conocimos físicamente, ¿no? Y fue muy bonito también. Pues para mí es muy bonito escucharte hablar de la cocina y ver tu trabajo, aunque sea de lejitos por internet. Pero bueno, ya verte como con tu hija y ver el rol también que desempeñas como padre en la cocina y fuera de la cocina, pero como cargando tus principios y tus valores y ver tu servicio no solamente como en el movimiento, sino también, bueno, esto también es el movimiento, ¿no? La forma de crianza, la forma de guiar, la forma de acompañar a un niño, bueno, no tiene nombre. Y pues yo también, ¿no? Compartir, ese día iba con mi compañero y también lo pusimos a trabajar. Y pues sí, como ya a lo mejor más relajado en la cocina, compartiendo y cocinando juntes, pues ya, como que nos acercó, ya nos hermanó. Las rosas también nos hermanaron ahí. Y bueno, pues yo soy una enamorada de las rosas. Han estado conmigo toda mi vida. Fueron, yo creo que de las plantas favoritas de mis abuelas en mi familia, porque siempre tenían plantas de rosa, rosales en los jardines. Y desde chiquitas sabíamos que no debíamos de tocarlos, pero que cuando regarlas, nos dábamos cuenta que a veces las cortaban hasta mero abajo en invierno para que pudieran volver a crecer y se pusieran bonitas. Y pues cuando yo era chica se usaban mucho como para ofrenda, para el altar, y pues sí, como para rezar, para donde estaban las velas prendidas o las fotos de otros ancestros que ya habían partido. Y después tomó como muchos años aprender más sobre la rosa, que realmente todas las partes de la planta son útiles. Se puede utilizar la raíz, los tallos, las espinas. A veces no son tan populares, pero todo tiene su razón y todo tiene su medicina. Entonces, pues yo en general siempre trato de incluir rosas en medicinas. Creo que es un aliado tremendamente importante. Y con Azcaltán, pues hicimos compuestos, como estábamos platicando. Creo que metimos pétalos de rosa en la mezcla digestiva, es un gran digestivo, es astringente y carminativo, entonces nos ayuda mucho como en esa parte cuando tenemos malestar, si comemos mucho, si comemos algo muy grasoso, si algo nos cae pesado. También pusimos frutos de rosas en otra mezcla que era nutritiva, como para personas que tengan algún problema de anemia o que necesiten como extra nutrientes, también metimos frutos de rosas ahí. Y la más importante fueron unas botellitas de gotitas que hicimos con la esencia de 100 rosas. 100 rosas en una botellita para cada uno de los compas en la comunidad. Perdón, ¿100 distintos, diferentes rosas o cómo? Sí, 100 diferentes rosas. Entonces fue un proyecto que hice con una amiga que se llama Mila el año pasado, y mientras estábamos en la pandemia, uno de nuestros proyectos para que nos diera algo que hacer en la pandemia fue buscar 100 rosas y hacer 100 esencias de rosas, ¿no? Que en México también a veces las conocemos como agua serenada. Entonces se hacen con un cuenco de vidrio o una jícara, y luego agua de manantial o agua de río, agua limpia, viva, y ahí se invita una rosa. Entonces, como el campo electromagnético de la rosa se queda, digamos, impregnado en el agua, y luego esa agua la conservamos, y hay muchas formas de conservarlas, a veces con alcohol, o se puede usar glicerina, o también se puede usar vinagre, lo que cada quien quiera. Hay personas que solo la meten al refri y la usan en los siguientes par de días. Y luego agarramos gotitas de cada una de esas esencias y las juntamos para tener las 100 juntas en una, digamos, agua serenada madre. Y a partir de esa es que ya hicimos muchas botellitas para compartir con muchas personas. Entonces, pues era muy especial como que mandar esas medicinas. La rosa, pues nos ayuda mucho a concentrarnos en nosotros mismos. La persona que está recibiendo la medicina de la rosa está siendo invitada a centrarse a sí misma y a centrar sus propias necesidades para poder satisfacerlas y entonces poder compartirse a sí misma con otros. Bueno, también para compartirse con otros hay que trabajar en nuestro corazón, tener un corazón expansivo, y la rosa hace justo eso, ¿no? Como abrazarnos mientras florecemos y mantenernos a salvo y proteger nuestro corazón también con límites fuertes, y esa parte es la de las espinas, que crean realmente como una barrera alrededor de nosotros para que nada que no queramos que entre o nada que no nos permita sentirnos a salvo y a gusto para hacer este trabajo de corazón pueda entrar. Entonces, pues sí, no sé qué otra cosa sería más importante o qué ofrenda más linda podríamos regalarles a los compas que pues están en esta lucha, ¿no? Que a veces las necesidades de la tierra están primero que las individuales, y entiendo que para ellos no hay una división, que el cuerpo o el territorio primero de ser humano es el mismo de ser tierra y de ser madre tierra, pero bueno, pues también como no olvidarse de ese primer corazón, ¿no? Entonces, pues también la rosa nos acompaña mucho en momentos de duelo, en momentos de tristeza, de susto, nos ayuda mucho a llamarnos a nosotros mismos para regresar a nuestro cuerpo, para habitar nuestro cuerpo y sentir amor, como amor incondicional. Primero, autoamor, ese sentimiento de valorarnos a nosotros mismos por quiénes somos, por dónde estamos, por aceptarnos con todo lo que somos y a pesar de todo lo que somos, para poder compartirnos, ¿no? Entonces, la rosa da como esa frecuencia para amar y para poder recibir amor con tranquilidad y con gracia. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Est-ce que ça me fait quelque chose? Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Non, je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. El caso de Askeltan y los compas que están luchando en defensa del territorio, y pues ya sabemos que no es solo en Askeltan, en cualquier pueblo, en cualquier parte del mundo donde se está haciendo esta lucha en defensa del territorio, pues los pueblos sufren ataques, persecuciones, hostigamiento, represión. ¿La Rosa ayuda con esa lucha? Yo creo que sí. En lo que acabas de compartir, si un compa sufre un ataque o todo el ambiente, ¿no?, de lucha, lo que implica la represión, caer preso, ¿cómo ayuda la Rosa en este contexto? Sí, pues es ese acompañamiento emocional. Entonces, físicamente también la Rosa es un tónico excelente para el corazón, y a lo mejor ahorita podemos hablar como específicamente de los regalos para nuestro cuerpo físico que nos puede dar la Rosa, pero creo que para acompañar la lucha, pues quien sea que se ponga a leer un poquito o que tenga estas experiencias de estar cerca con los pueblos en resistencia, pues para mí lo resume muy fácil todos estos letreros que hay en los caracoles, que cuando llegas al caracol o a la comunidad dicen: bienvenidos al camino del dolor y la esperanza. Entonces, claro que hay esta lucha y esta luz y esta fuerza que brinda la esperanza de ser libres, de crear un mundo en el que quepan muchos mundos, pero como tú dices, también está lleno de dolor, ¿no? Está lleno de represión, de ataques. Es muy difícil caminar ese camino, y creo que la Rosa está justo ahí para apoyar de esa manera, ¿no? Entonces, en Occidente le decimos como trauma, en curanderismo mucho se le dice susto o alguno de estos aires emocionales, que lo que significan cuando pasamos por uno de estos eventos traumáticos como los que mencionas, y pueden ser otras cosas también, no tiene que ser algo tan grande como caer preso, sino puede ser algo como, pues sí, un susto, ¿no? Un enfrentamiento, o un hostigamiento, o unas mentiras que sean habladas de ti. Todo eso puede causar disociación. ¿Qué quiere decir disociación? Que como nos despegamos de nuestro cuerpo, como una parte de nosotros se suelta, no se siente a gusto, no se siente seguro en ese cuerpo humano o en lo que está rodeado, y entonces se va. Y la Rosa nos acompaña mucho en procesos de duelo completos, y también es una forma en la que sentimos bonito en nuestro cuerpo, olemos rico, se siente rico en la piel, sabe sabroso, y que invita a esas partes que a lo mejor puedan despegarse a regresar a habitar este cuerpo, ¿no? A decirnos a nosotros mismos que hay amor en este cuerpo, que somos amados en este cuerpo, y que es seguro y que se puede regresar aquí con bien. Y bueno, 100 de esos son como 100 apapachos para afirmar ese sentimiento o esa invitación. Poderosa, la Rosa. Rosa poderosa. Gracias, compa. Sí, eso es muy importante reconocer. Never see a black rose in no other garden. So you see, my garden is so special. Oh, yeah. keep and care it. You've got to water it. Got to keep the earth so cool, yeah. 'Cause something special is in my garden. Black roses in my garden. Hey, yeah, yeah. Black roses in my garden. Black roses in my garden. Black roses in my garden. Show you got to water it. Water it. You got to do the best you can do. Garden is so special like this. Oh, yeah. Black roses is in my garden. Black roses is, I've got to water it. My garden is so nice. Oh, yeah. Oh, yeah. Something special in my garden. ¿Por qué no hablamos un poco de el uso, si podemos cambiar un poquito del enfoque o el uso de la rosa a sus usos culinarios, sus usos sí. En la cocina, comestibles? Yo sé que tú eres el máster. Pues nada más, creo que no hemos como presentado muy bien a la rosa. Y yo sé que todo el mundo la conoce, tal vez. No he conocido una persona que me diga que no la conoce, la verdad. También tiene una importancia espiritual muy grande en México y siento que la gente también la venera y la reconoce como algo divino. Pero bueno, solamente quería decir que el nombre botánico, también occidental, se refiere igual como rosa y pertenece a la familia Rosaceae. Y pues tiene muchos parientes la rosa que también son muy comunes y también son como estas medicinas para el corazón, como la manzana, las cerezas, los duraznos, almendras, las fresas, las frambuesas, todas están en esta misma familia de las rosas. Y bueno, es un arbusto perenne. Perenne significa que vive más de 2 años. Muchas veces duran muchas decenas de años y pueden ser más viejitas que un ser humano incluso. Y bueno, quiere decir que también producen semillas y producen frutos normalmente una vez al año por temporada y a veces se brincan también, depende de dónde estén y depende de la variedad. Pero bueno, es un arbusto espinoso y florido. Ya habíamos comentado que hay como 30.000 variedades hoy en día. Y bueno, cuando digo que es un ancestro común para todos es porque de verdad es un tataratataratataratatarabuelite. El fósil más viejito que se ha encontrado fue en Colorado y le hicieron pruebas para decir que al menos tenía 35 millones de años. Entonces es uno de los abuelites que sabemos que es más antiguo en la Tierra. Y que ha cubierto a generaciones y ha sanado a generaciones y generaciones antes que nosotros. Pues sí, y hay tanto que decir, pero sí, platiquemos de la cocina, que creo que es como un saber como un poquito olvidado, ¿no? Ya no es tan común como antes. Sí, no, de acuerdo. Y pues, en eso estaba reflexionando cuando estábamos preparando antes de empezar la grabación, cuando estábamos así nombrando diferentes platillos o usos. Y hay bastante, pero yo no preparo ninguno. ¡Compa, cómo! Excepto al que voy a compartir ahorita. Estas dos recetas sí las preparo, pero los otros no. Y bueno, eso es lo que mi granito de arena o mi compartición Es una enseñanza, unas recetas que aprendí cuando vivía en el oeste del Pacífico, en el territorio Coast Salish del Duwamish, también conocido como Seattle. Es una tierra hermosa donde las tradiciones indígenas son fuertes y vibrantes y donde aprendí la importancia ecológica y cultural de apoyar las formas de alimentación basadas en el lugar en donde vivimos. Y cuando viví ahí es cuando empecé mi viaje como padre, criando a mi hija Huitzín, y a la misma vez construí relaciones con personas en resistencia y rebeldía, que también me enseñaron a cultivar alimentos y medicinas en la ciudad. Entonces, esta receta les quiero transmitir porque me la compartieron en persona y luego a través del libro, que ya no está impreso, y por eso quiero compartir la receta, porque pues ya no se puede encontrar en el libro, solo si tienes la copia o si sacamos copias. Pero el libro es Feeding the People, Feeding the Spirit, Revitalizing Northwest Coast Food Culture, de Elise Krohn y Valerie Segrest. Valerie Segrest es una defensora del salmón del pueblo Muckleshoot y activista de la soberanía alimenticia de los pueblos indígenas. Y ella me mostró cómo cosechar y utilizar los escaramujos, o tú les dices frutos. Yo no sabía que se llamaban así, la verdad. Tampoco. Gracias a la compa Heather. La compa Heather, que nos dijo que eran escaramujos, pero no sé, yo los conocía como la fruta de la rosa. Me gusta cómo suena escaramujos. Y a mí también. Bueno, Valerie, ella los llama a los escaramujos la vacuna contra la gripe de la naturaleza. Eso. Ajá. Y explica que contienen potentes cantidades de vitaminas A, B, C, D y K, calcio, sílice, hierro, fósforo y pectina. Los bulbos, a lo mejor los bulbos es la fruta, o es lo mismo, bulbos y... Los bulbos yo creo que es el capullito cerrado de la flor. Es como de cebras. Y los hips es el escaramujo, yo creo que es la fruta. Ok. Bueno, estamos también aprendiendo. Recordando eso. Bueno, se cosechan cuando están de color rojo anaranjado. En el noroeste es durante el otoño cuando se cosechan y se secan para su posterior uso en tés y mermeladas. La receta para la mermelada de escaramujo es por Tracy Bosnian, y ella en esta receta usa 1/4 taza de escaramujos secos y sin semillas. Eso es muy importante. Aproximadamente 1/2 taza de sidra de manzana o zumo de manzana y 1 o 2 cucharaditas de miel. Empiezas a, primero muela los escaramujos en un molinillo de café o especias. Añade el polvo, sidra de manzana, no vinagre, o zumo de manzana hasta obtener una consistencia de mermelada. Añade la miel y guárdala en un frasco en el refrigerador. Después de 2 semanas... ¡Qué rico! Sí, esto dura como 2 semanas en el refrigerador, pero también se puede congelar. Y se puede modificar añadiendo canela en polvo, vainilla y otros edulcorantes. ¿Endulzantes? Endulzantes. Sí. Pero bueno, se puede usar jarabe de agave o jarabe de maple en vez de azúcar o miel para endulzar. Ese es para la mermelada. Y la mermelada, pues, se le puede poner, embarrar en un pan, en un yogur, cualquier uso que tu imaginación piensa, puede usar la mermelada. Y es bien dulce y bien rico. ¡Qué rico! Quiero hacer. Por aquí, por nuestra casa, no crecen tantas rosas. Yo tengo en mi casa arbustos que cuido, pero la verdad, los frutos, los escaramujos, no están tan dulces como allá en el noreste pacífico. Sí, pero se puede hacer con los puros hips. Con cualquiera, ¿verdad? Voy a juntar aquí de mi casa, que no le he hecho insecticida ni nada. Voy a juntar y voy a intentar este año. Sí, el chiste es hacerlo en polvo. Uh-huh. Y ya mezclarlo. Y como tiene la pectina natural, así es como se hace la consistencia de mermelada. Sí, es como una gelatina, se hace como un mucílago, que es como esta consistencia un poquito como gelatinosa o como un poco babosa, en una buena manera. Pero esta parte que es como pegajosa de la mermelada que normalmente compramos, eso lo tiene naturalmente la fruta de la rosa y por eso se hace solita. Exacto. Y sí se me antojó con canela y... con vainilla. Con anís estrella. Ya me estoy imaginando cardamomo. ¡Qué rico! Para el té de escaramujo, recoge los escaramujos en otoño, igual cuando están entre naranja y rojo. Pellizca los sépalos secos de color marrón para que quede una pequeña abertura en el escaramujo. Sécalos en cestas hasta que estén completamente secos y luego guárdalos en tarros de cristal o bolsas de plástico. Para preparar un té, deja reposar una cucharada de escaramujos secos por taza de agua hervida durante 15 y 20 minutos. Colar y servir directamente o con miel. Y esto es la vacuna contra la... la gripa. La gripa, sí, natural. Rico, me encanta. Y es muy rico, es muy rico. Esos dos yo sí los preparo muy seguido. Pero también pues hay muchos otros usos. Hay muchos otros usos. A ver, a mí se me ocurre mucho como... yo también le pongo mucho las frutas secas cuando hago agua de Jamaica. Y también es como una bomba de vitamina C. Agua de Jamaica con... fruta de rosa y está llenísima de vitamina C. La uso mucho en verano cuando hace mucho calor. La rosa es una hierba fresca, quiere decir que como nos baja la temperatura. Entonces también a la hora de como mezclarlo con otras hierbas es algo bueno que hay que tener en mente. Si estamos usando... sí, es desinflamatoria. Las rosas son, bueno, son astringentes, quiere decir que secan y contraen los tejidos, son analgésicas, que nos ayuda a reducir el dolor, antiinflamatorias, y bueno, también la rosa es aromática, que quiere decir que es una planta que está llena de aceites volátiles o aceites esenciales, antimicrobiana, que también nos ayuda en nuestra inmunidad y a desinfectar, es sedativa, que significa que como calma nuestro sistema nervioso, nos ayuda a trabajar con el estrés, nos ayuda a trabajar con la presión. También es muy invigorante. Cuando estamos así muy bajón, como tristones, con la pila abajo, también la rosa es levantamuertas. Sí. Y hay muchísimos remedios, ¿no? Bueno, también es antiespasmódica, que los espasmos son como estos movimientos de músculo involuntarios, como por ejemplo un cólico o un tic. Algo así nos puede ayudar la rosa a relajar y calmar esos movimientos involuntarios. Antioxidante, que inhibe la degradación oxidativa, que es como otra forma de decir que también es como mantiene la juventud de nuestro cuerpo o de ciertos tejidos y músculos de nuestro cuerpo. Es nutritiva, también es otra acción herbolaria que, de la que tú mencionabas antes, ¿no? Todos estos... alto contenido en vitaminas y minerales de la rosa la hace un alimento verdaderamente, no solamente una hierba, muy nutritivo. Por eso lo escogimos en el blend, en la mezcla para la anemia o para extra nutrición que mandamos a Esqueltán. Ahí con muchas otras, pues le echamos muicle, le echamos cola de caballo, ortiga, puntas de avena, manzanilla. Ahí la preparamos con la compa María también. Ella es, sí, somos sus fans. Es como una hermana grande, aunque es jovencita, pero carga tanto saber y tanto conocimiento que, bueno, toda nuestra admiración. Ahí, si nos escucha, te queremos mucho, compa María. Y también una excelente persona que carga medicina y partera, madre. Ahí ya no sé qué más flores echarle. Pero bueno, hicimos esa mezcla ahí con ella, especialmente para apoyar pues personas que acaban de tener bebé o que van a tener bebé y que necesitan como esa fuerza extra en sus cuerpos. Bueno, también es tónica la rosa, que quiere decir que fortalece y restaura ciertos tejidos y órganos, específicamente la piel y el corazón, el músculo del corazón. bueno, esto se relaciona también con otra acción herbolaria que se llama vulneraria, que significa que ayuda a sanar las heridas. Entonces, muchas de estas acciones físicas que tiene la rosa, si pensamos en ellas como en un espejo, también se pueden entender de una forma más sutil o de una forma más energética, ¿no? Entonces, nos puede ayudar la rosa a lo mejor como un lavado para poder desinfectar una herida y para poder ayudar que se seque una herida que está húmeda. Y por otro lado también como una herida emocional o una herida del corazón emocional, también nos ayuda la rosa como a sanar esto, ¿no? A secar esa herida, a poder ayudar a que se reconstruyan los tejidos, que se contraigan. Saber mucho como cuándo contraernos y cuándo expandernos y encontrar ese balance. Y así todas, ¿no? O sea, como la propiedad de ser analgésica, pues nos ayuda cuando la tomamos para el dolor físico, pero luego también nos ayuda a sobrellevar como el dolor de alguna otra cuestión que no sea física. Y bueno, ese es como un tip, así una pista para cuando estén trabajando con flores o cuando estén trabajando con hierbitas, que no necesariamente las estén tomando o que no necesariamente vengan en una tintura o en una microdosis, nada más como sentarnos con una flor o cantarle a una flor, olerla, claro, pasar junto, dejarle una ofrendita. Cuando a veces leemos sobre sus propiedades físicas, también nos pueden dar las pistas de sus regalos energéticos o más sutiles. Ay, Rino, te lo toca ya, Neva, muy rata. Huichol, musical. Bueno, antes de empezar la grabación, mencionaste el ponche. Sí, ahorita que ya se viene como todas las posadas y la época de diciembre, siempre me encanta ponerle al ponche como un extra medicina herbolaria, entonces no puede faltar pétalos de rosa en mi ponche, frutas de rosa en mi ponche, y luego me gusta ponerle mucho moras de saúco, que son buenísimas para... Es un excelente antiviral y le da siempre como un levantón al sistema inmunológico. Y bueno, sí, recordando que la rosa es fresca, siempre a mí me gusta como combinarla con otras hierbas que sean calientes. Por ejemplo, la canela que lleva el ponche y bueno, que se sirve calientito, ¿no? Entonces, no porque sea una hierba fresca quiere decir que no la podemos consumir en invierno, claro que sí. Nada más es como, bueno, a lo mejor se sirve caliente o se mezcla con otras hierbas que sean calientes para hacer la fórmula más redondita. Y bueno, todas las bebidas, o sea, también estábamos platicando también de la horchata de rosas es deliciosa y esa se disfruta con agua de rosas o con rosas. También se puede hacer como una infusión en frío de pétalos de rosas, bueno, a tiempo. Y se dejan los pétalos frescos en agua, simplemente, toda la noche tapada, y luego eso en el día se puede moler con el arroz, o depende con qué vayas a hacer tu horchata, porque la horchata se puede hacer de muchísimas semillas, ¿no? Se puede hacer de alpiste, se puede hacer de ajonjolí, de almendra, de coco, de arroz, de avena. Mi favorita es de pepitas de melón, con las semillas del melón se secan. Wow. Y luego con eso se hace... La horchata yo siento que es como que el nut milk indígena, ¿no? La leche de semillas, y de nueces, pero indígena o mestiza. Entonces realmente se puede hacer de lo que sea, ¿no? De con semillas de girasol, muchos de estos alimentos que a veces se ven como que ya para la composta o ya se ven como para tirarse. Y pues no, realmente se le puede dar como otro uso en la horchata bien, bien rico. Wow. Y entonces, bueno, ya cuando vas a moler tus semillas con remojaditas también toda la noche, ahí puedes meterle esta infusión que hiciste al tiempo de con rosa fresca, se muele todo junto y luego ya se cuela. Y al final se le puede agregar también hidrosol o agua de rosas para darle como ese extra. Y es deliciosa. Y es, normalmente se disfruta más en verano porque el arroz también es frío, la rosa es fría. Entonces como que nos ayuda también a balancear nuestra temperatura corporal. No sé si la semilla no es comestible, ¿verdad? La semilla que se encuentra dentro de la fruta. Pues depende de la relación que las personas tengan con la planta, ¿no? Yo he visto comunidades indígenas que la toman así normal y no pasa nada porque están acostumbrados sus cuerpos a trabajar con esa planta desde que son niñas y entonces no hace daño. Pero a veces nosotros ya como personas de ciudad o como personas mestizas que ya no tenemos esa relación tan cercana a la planta, lo que dicen es que las semillitas están cubiertas como de unos pelitos y esos... No es que sean venenosos, pero pueden irritar. Entonces te pueden como irritar la garganta, más o menos lo que pasa con los pelitos del gordolobo, o te pueden dar como un dolor de panza. Entonces no es como que te vayan a envenenar ni nada, pero es mejor siempre quitarles las semillas si no tienes como esa relación con la planta. Sí, ¿qué otras cosas? El helado, las teposnieves, los que estén en México... de pétalos de rosa, me encanta, es súper, súper rica y pues sí me recuerda siempre como a Tepoztlán y el mercadito de Tepos para ir a comer una nieve el fin de semana al mercado. Y muchos postres, el agua de rosas en muchos postres en la comida mexicana se utiliza por toda la influencia que tenemos de Medio Oriente. Pues sí, como todos estos postrecitos con agua de rosas es delicioso. Mi amiga de Finlandia también me enseñó que hay una receta de sopa de rosas. Es una sopa deliciosa que se hace con la fruta de la rosa fresca y se sirve como con crema, es como una crema de rosas. Y no la he hecho, pero la verdad que se oye delicioso y parece que es como un platillo tan común en Finlandia que hasta te lo venden como en Tetra Pak. Así como la sopa de zanahoria en México. Pues me suena o me hace pensar en el plato de codorniz en salsa de pétalo de rosa, que nunca lo he hecho ni lo he probado, pero sí queda como en mis pendientes recetas. Sí, bueno, está hermoso ese libro, bueno, con sus, también con sus partes problemáticas, porque de la película, claro, de la película y del libro de Laura Esquivel, pero estamos platicando de como agua para chocolate. Pero bueno, esta parte de las recetas y como de cómo se mezcla el mundo espiritual y las emociones y los sentimientos de una persona con lo que crea, con sus manos y en este caso en la cocina, la comida que crea. Y uno de esos platillos es las codornices en salsa de pétalos de rosa. Yo sí la he hecho un par de veces, pero la receta no está tan perfecta, entonces como que queda mucho, no es que no esté perfecta, perdón, es que no está tan explicada, entonces hay mucho espacio para la imaginación y para poder tú meter de tu cosecha, pero está bien rica, hay que juntarnos para experimentar. Sí, de acuerdo. Y bueno, yo tengo una pregunta, es más como una curiosidad. Sabemos ahora que la rosa nos cuida de muchas formas, pero ¿cómo...? Pensando en una relación, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo de nosotros en cuidar a la rosa? Sí, qué bonito pregunta. ¿Nos cuida? ¿Cómo la deberíamos de cuidar? Sí, ¿no? Yo pienso mucho en la rosa o el rosal como un hogar. Es una casa físicamente para atraer a muchos polinizadores. Y si te fijas, normalmente en los rosales vas a encontrar como que una telaraña de una abuelita tejedora por ahí, o como las abejas se acercan mucho a las flores, les encanta, los colibríes, y luego dependiendo de la época del año, a veces hormiguitas, otros insectos, pero luego también se convierte en comida, ¿no? También esos frutos, esos escaramujos que nosotros aprovechamos, también los pajaritos llegan, o a lo mejor un ratón o una ardilla se acercan, y yo la veo así justo, ¿no? Como que es una casa de la abundancia donde hay comida y techo para todos. Y eso es lo que, ese es el tipo de relación que yo quiero cultivar con ella, ¿no? Yo también quiero darle un hogar a un rosal en mi casa, en donde quiera que yo estoy. Me gusta mucho sembrar una rosa, o si llego, por ejemplo, al espacio en el que ahorita estamos, llegamos a ver la casa y había muchos rosales y dijimos, perfecto, es una señal de que es un hogar, es una casa. Y yo también quiero alimentar el suelo para que pueda vivir en su casa contenta y que ella también pueda compartir con otros, regarla, por supuesto, traer ofrendas de agua, venir a rezar a la rosa. También se podan normalmente en esta época, en invierno, ya después. A mí siempre me cuesta trabajo porque digo, sigue floreando, les gusta mucho el clima aquí en el sur de California, aunque también está bien seco, la verdad, los pobres arbustos que están silvestres. Creo que eso siempre debemos de compartir nuestra agua cuando nos encontramos, si vamos a caminar o si vamos a acampar y nos encontramos un rosal, siempre compartir nuestra agua con ellas, porque siempre tienen sed en esta parte. Y bueno, pues traer lo que tengamos para ofrendar, ¿no? Lo que nos salga de nuestro corazón. A veces, pues sí, a veces es composta, o a veces es un pedacito de nuestro cabello, a veces es una canción, a veces son nuestras lágrimas, a veces agradecimiento, tantito pinole o humito de copal. Creo que hay que alejarnos de esta visión de ver como para qué me sirve una planta o para qué me sirve la rosa, cómo puedo usar a la rosa, y realmente movernos hacia lo que tú dijiste, como cómo construyo una relación con esta planta o con esta flor, cómo puedo yo atenderla si quiero que me atienda. Y siempre, como nos enseñan en nuestras casas, cuando llegas con alguien, cuando vas a conocer a alguien, siempre llevas algo. Nunca llegas con las manos vacías, ¿no? Antes de pedir construir una relación, ofreces, traes un regalo, ¿no? Que a veces, si me invitas a tu casa, llevo unas galletas, o llevo un té, o preparé un pan, tortillas. Pero si si es una, es que sí es una persona, solo no es una, es una persona no humana, una persona vegetal, pero si pensamos en la rosa como una persona, entonces podemos ver que primero debemos ofrecer, ofrender antes de pedir una cosecha, ¿no? O un regalo, una bendición de ellas. Y también en este sentido de pensar en las plantas como personas no humanas, es que también me las encuentro como multifacéticas. Hace ratito usé esa palabra y creo que a lo que quería llegar es que yo puedo hablar contigo, compa, y decir como, ay, el compa Cané, que es un excelente cocinero. Pero a lo mejor yo no te conocí así. Otra persona va a decir como el compa Cané, que es excelente papá, o pareja, o organizador, o estudiante, o lo que sea. Tenemos muchas facetas de nosotros que nos salen a veces más con ciertas personas que con otras. Y con las plantitas es igual. Yo creo que aunque hoy hablamos de muchos diferentes regalos que nos brinda la rosa y de quién es como persona, lo más importante es que nos demos chance de conocerla, de sentarnos a platicar, de abrir nuestro corazón, de darnos el tiempo a lo mejor de todos los días tomar una taza de té de rosas o echarnos un spray de rosas y crear esa comunión, esa relación. Y así encontrarla. ¿Mandé? Rico, un vino de rosa. Sí, sí, qué rico. Podemos hacer como una infusión rápida que no dure tanto tiempo, pero un día y ya nos queda un vino de rosas. O también se hace cordial, también se puede hacer como con otro tipo de licores, no sé, con coñac o con brandy. Y luego para la Navidad queda bien rico, como, no sé, flor de saúco y flor de rosas, o flor de naranjo con rosas o jazmín. Y eso ya queda delicioso para una copita después de cenar o antes de irnos a dormir. De sobremesa. ¡Exacto! Regresamos ya todo el círculo a la sobremesa. Yo creo que ahí podemos, no sé, cerrar. Sí. No hay algo más. Me imagino que sí hay mucho más que decir, pero viendo el tiempo, no sé, ¿hay algo más que quieres? Yo me siento a gusto, la verdad, como tú dices, hay tantas cosas de las que podemos hablar y creo que a lo mejor después sería bonito como platicar de nuestras relaciones personales con la rosa, de nuestras experiencias con la rosa, y lo podemos dejar como para otra ocasión. Sé que aquí también en el programa a veces hacen como experiencias somáticas, y si alguna vez hubiera espacio para hacer círculo con eso, también estoy abierta y contenta. Ya a lo mejor las cosas están más tranquilas para a lo mejor encontrarnos en persona próximamente. Pero me siento a gusto. No sé, ¿tú tienes algo más que quisieras agregar ahorita a esta conversación? No, yo creo que ya compartí lo que puedo para ahorita y estoy también muy contento con lo que compartiste. Y pues agradecer de nuevo a ti y a los compas de Radio Axolote esta oportunidad, este espacio de participar y compartir con todos ustedes. También invitar a los radioescuchas, a los quienes nos estén escuchando, también, no sé, tener esas pláticas también con los compas, igual como dijiste, ¿no? Preguntar cuál es tu relación con la rosa y ojalá esto provoca ese mirar a la rosa de así como en este sentido, ¿no? De conocerla. Sí, también verla. Hay este dicho en muchos lugares en México que es rosa mística, luz de lucha. Entonces también la invitación a muchos compas que hagan trabajo político de resistencia, de organización, de rebeldía, invitar a la rosa a sus espacios, invitar, inspirarse de esta guerrera también, que es, hemos hablado mucho de ella en su condición amorosa y de gracia y de belleza, pero que también es súper aguerrida, también es una fuertísima defensora de ella misma y de todos a los que les da casa. Entonces creo que también es bueno como retomar nuestras formas de medicina tradicional y traerla